La justicia hoy está cooptada por Gerardo Morales. Hoy la justicia no tiene independencia. Sabemos bien que los jueces que están sentados ahí son los mismos jueces. Son los mismos jueces que Gerardo Morales ha apretado para que nos dicten una condena a todos nosotros. Y todos mis compañeros que están sentados acá son inocentes, nadie robaron nada. Vayan a la casa de Mirta Isama, vayan a la casa de Gladys Díaz, vayan a la casa de Pachila. Son compañeras humildes que lo único que han hecho es buscar dignidad y vivir un poco mejor. Es lo único que hicieron, no hicieron otra cosa que eso. Buscar dignidad y vivir un poquito mejor. Así que los negros que tenemos un auto, los negros que tenemos una camioneta, los negros que tenemos una casa, somos corruptos y delincuentes. Ahora, ¿por qué no vamos a ver a los hijos de Gerardo Morales, Freddy Morales, o a los funcionarios de Gerardo Morales, que en menos de 3 años ya han cambiado 4 veces de vehículo? Tienen 4x4, las mejores camionetas. Vayan a ver las casas que se han comprado. Vayan a ver las tierras que se han comprado. Y ahí nos vamos a dar cuenta realmente quiénes son los corruptos. En menos de 3 años, en menos de 3 años, nuestras obras se miran y se tocan. Acá han apretado un montón de testigos, han amenazado a la familia de los testigos para que nos involucren a nosotros y hablen mal de nosotros y que digan que la Milagro Sala y lo que le rodea la Milagro son violentas. Entonces, ¿saben qué, señores periodistas? En su mano está de que ustedes hagan justicia con la prensa. Ya basta de tenerle miedo al poder de Macri, al poder de Gerardo Morales. Basta. Mis compañeras son inocentes, nadie robó nada. Y los testigos que se sentaron ahí son los testigos, sí, que fueron apretados por la policía de la provincia, por la Brigada de Investigaciones. Una cosa más les voy a decir, una cosa más. 16 cooperativas, 14 cooperativas investigadas. 14 cooperativas investigadas, cuando tenía que haber sido 20 cooperativas investigadas. Sin embargo, 6 cooperativas la dejaron pasar. ¿Y saben por qué la dejaron pasar esas 6 cooperativas? Porque esos 6 que estuvieron sentando ahí acusándonos a nosotros de delincuentes, que la apretaban, que les pegaban, que le hacíamos esto, que le hacíamos el otro, esos 6 los salvaron. ¿Y por qué los salvaron? Para que a cambio que nos denuncien a nosotros. No encontraron un puto mango en ningún lado y no van a encontrar porque se pagó sueldo. Se trabajó muchísimo, muchísimo trabajamos después de la década del 91. Porque ¿quién era funcionario? Y uno de los tantos funcionarios era Gerardo Morales, viceministro de Desarrollo Social de la Nación. Se chorrió todo de los pueblos originarios, no trajo nada a Jujuy. Y sin embargo, sí, es responsable. Por eso se crearon este monstruo que dicen ellos, las organizaciones sociales en Argentina y en Jujuy. Por eso se crearon las organizaciones sociales, porque dejaron a muchos compañeros en la calle, con desocupación, con hambre, sin trabajo, niños desnutridos, la salud, la educación era lo peor que existía, lo que hoy está pasando. Sin embargo, nosotros nos hicimos cargo de salud, de educación, de vivienda digna, lo hicimos cargo nosotros. Nosotros salimos a pelear a la calle, nosotros salimos a pelearla. Y la peleamos sin ser arquitectos, sin ser contadores. Trabajamos y perdónenme la expresión, nos rompimos el culo laburando. Y por eso nos acusan. Nos acusan por hacer cosas. Y vuelvo a insistir, nuestras obras se miran y se tocan.